y en nombre de Dios hacer aberraciones con su cuerpo y con el cuerpo de otros. Y tantas cosas hacen algunos por dinero, por tener dinero. Incluso pervierten su unión sexual matrimonial. Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca. Jesús quiere que entres en tu barca de la vida y vayas a la otra orilla, a la vida eterna. Pero llega la tormenta y te asustas, y dices que Dios, que Jesús es un fantasma. Ya ni reconoces a tu Señor, ya lo has olvidado. En cuanto la mar ha atacado tu barca y el viento contrario, este mundanismo te llama para otro lado, y las olas te besan para que te olvides de las promesas que Jesús en sus enseñanzas te predicó con su palabra. Juan, el joven y puro Juan, reconoció al Maestro y lo dijo, y Pedro se echó al mar. Yo hoy hago como Juan, el joven y puro Juan, y te digo a ti, no estás solo en esta tormenta. Dios, Jesús, viene por ahí caminando sobre el mar, haciendo algo imposible para el hombre, para estar cuanto antes a tu lado. Dios hace aún hoy en día algo imposible para el hombre, pero posible para Dios: el hacerse pan en la Eucaristía, el ser vino en la mesa del altar, para que tú hagas como Pedro y dejes de escuchar al mundanismo, y escuchándome a mí, a los sacerdotes, vayas a comulgar, y recibiendo a Jesús, se calme tu mar interior de pasiones que te hacen oír voces de sirenas hechiceras que quieren que tú te pierdas, que naufragues y seas botín del mar, del Dios que quiso ser Satanás. Jesús te manda a ti, discípulo amado, a propagar el Evangelio, a vivirlo y ser otro Juan que dice: Dios viene hacia ti para ayudarte en tu tormenta, para calmar la tempestad que son estas tentaciones que te apartan de ser del mundo, pero no mundano. No estás solo. Dios necesita de ti. Dios quiere mandarte como el discípulo que dices ser y que eres y serás. Y escuchas la voz de Juan, y haciendo como Pedro, vayas a Dios, a Jesús, en la Santa Misa, cada domingo y fiesta de guardar. Dios te espera. Dios te manda ir a misa. Ven. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.